Yo lo que creo, lo que nosotros vemos es que lo que está sucediendo este año es que la propagación que están teniendo este tipo de incendios es altísima, es muy veloz y obviamente requiere de mayor cantidad de personal y de equipamiento. A ver, todos los años hemos tenido incendios, la verdad, aquí en Patagonia muy grandes, el año pasado, el anterior y demás. Lo que está pasando es que esto fue todo bastante junto y a su vez se empiezan a dar muchos incendios en zonas de interfaces, cercanos a localidades, a lugares habitados, y eso obviamente conlleva una gravedad mayor, o sea, pues a lo que es el impacto ambiental específico se le suma una pérdida económica irreparable para una gran cantidad de habitantes de las localidades y de pobladores incluso de las áreas protegidas también. Entonces, bueno, la realidad es que para nosotros es un panorama que nos conmueve. Y en esa conmoción que nos genera, la realidad es que ahí es cuando empezamos a pensar y a plantear cómo puede ser que las demandas que venimos haciendo desde hace años, justamente, las tengamos que seguir repitiendo, ¿no? O sea, estamos hablando de una precarización total del colectivo de brigadistas de incendios forestales, a lo cual todos los años todos los medios se encargan de ponerles el mote de héroes. Y obviamente tienen una labor muy, muy digna, una labor más que loable, pero son trabajadores, ¿no? No son superhéroes de revista, de caricatura. Estamos hablando de trabajadores que deberían tener derechos garantizados y que de golpe el Estado mismo no se los garantiza, con salarios miserables, con precarización laboral sin estabilidad, con un régimen jubilatorio que no se adapta a la necesidad de un trabajo como este. Entonces, digo, tantos años de este reclamo y en realidad siempre se va retrocediendo cada vez más. Así que, bueno, nada, es algo que año tras año en realidad lo vemos más grave, tanto en cuanto a los incendios por un tema climático, como en tema laboral por un tema de condiciones. Marcelo, ¿qué?